para Henry Deporte. Para Henry Deporte, Henry Palomino. Henry, se viene la segunda fecha del torneo. Viene Monaga Sport Club, que ha sido esta semana eliminado de la Copa Sudamericana, pero que ya va a querer pasar esa página y se va a venir a enfocar acá versus el Zulia Fútbol Club. ¿Qué es lo que va a plantear el cuadro petrolero en la cancha el día domingo? No, el Zulia va a venir implementando lo que ha venido implementando, la tenencia de la pelota, el buen orden dentro del campo. Sabemos que Monaga es un equipo que por ahí le fue mal en la Copa Internacional, Copa Suramericana, pero es un equipo que es peligroso, no deja de ser peligroso, siempre viene a buscar puntos por fuera, por ahí se le escaparon unos puntos de local y ellos quieren, van a querer compensar con esta fecha de visitante a querer obtener un buen resultado. El mediocampo de Zulia Fútbol Club ha sido catalogado como uno de los mejores del torneo, tanto ofensivamente como defensivamente, porque es un club, ¿no?, que trabaja en esa parte, ¿no?, y en la tenencia de la pelota. Sí, como te dije anteriormente, es un club que se caracteriza por la tenencia de la pelota, el buen manejo de la pelota. Por ahí si tú te defiendes con la pelota, te van a hacer menos daño, y eso es lo que es la característica del Zulia Fútbol Club. Teniendo la pelota sabemos que no tenemos menos posibilidad de recibir goles y trabajamos una semana sobre eso, en la tenencia de la pelota y el buen cuidado sobre ella. Bueno, esto fue Henry Palomino para Cri Deporte. Okay, gracias.